Muy buenas noches, un martes más aquí en vuestro programa de ciencia y astronomía y ciencia en general, Un Punto Azul. Programa que hacemos la agrupación astronómica Magallanes desde Jerez de la Frontera. Y aquí lo primero siempre es darle las gracias a Pizzería Las Delicias por cedernos su local para realizar esta grabación. Emitimos en directo, por si alguien nos quiere escuchar de esa manera, a partir de las 9 los martes en Listen to My Radio, ¿vale? Nos podéis buscar como Un Punto Azul, y si no, pues como siempre, descargar el podcast en iVoox. Muy buenas noches a todos. Presentamos aquí a la mesa, tenemos hoy a Lito, tenemos a David, a Agustín, a Joaquín, un servidor, José Luis, y haciendo el control, nuestro amigo Luis María. Y al público tenemos a Gloria, saludamos, está haciendo allí al fondo la ola, nos saluda. Muy bien, adelante, abrimos micrófonos. Muy buenas Hola. Noches. Buenas noches. Buenas. Hola, buenas noches. Tenemos que recordar también al antiguo Misterio de la Ciencia, ¿no? Podcast y radios en español, que bueno, que gracias a ellos también nos contactan y emiten nuestro programa. Muy bien. Empezamos como siempre con algunas noticias recientes de... Sí, bueno, con la agenda y la noticia, ¿no? Voy a empezar con la agenda porque hay varias cosas interesantes, y la primera, que ya lo hemos retuiteado y en las redes y lo podéis consultar, pero es un concurso de la ESA, que es muy interesante, un concurso de dibujo, mujer y astronomía. Bueno, como sabéis, el día 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña de la Ciencia, y para el 2019, pues la Sociedad Española de Astronomía, a través de la Comisión de la Mujer y Astronomía, pues convoca un concurso de dibujo, especialmente para escolares. Las bases, bueno, pues las podéis consultar en la ESA, pero os cuento yo un poquito para que sepáis que el tema es mujer y astronomía, y podrán participar los niños en edad escolar entre 4 y 15 años en dos categorías. Niños de enseñanza primaria entre 4 y 10 años, que es la categoría 1, y la categoría 2, pues de enseñanza secundaria, de 10 a 15. La presentación, cada concursante tiene que presentar un trabajo único en formato A4 y con cualquier material: acuarela, lápices, rotuladores, papel, cartón, en fin, lo que queráis. La entrega de los trabajos tiene como fecha límite el 11 de febrero a las 4 de la tarde. Y la presentación, pues se pueden presentar en formato electrónico, como PDF, enviándolo al email, mercedes.moya, con doble L, @hotmail.es, o en papel enviándolo por correo ordinario, que ahora diré que no viene aquí la dirección, pero viene un poquito más abajo. Bueno, debe de ir acompañado por una ficha personal de la persona que concurse. Bien, se puede participar a nivel individual o en grupo por una clase, pero tendrá que haber siempre un responsable, un profesor responsable, que mande la ficha conjunta. El jurado, pues, decidirá el día 5 de marzo, dará su fallo, y bueno, pues hay dos premios, uno por cada categoría. Habrá dos premios, en ambos casos, en un diploma acreditativo y un premio sorpresa. Bueno, pues ya sabéis que podéis participar. Los que tenéis niños en edad escolar, la mayoría ya, bueno, pues no sé yo si tenemos algún... Sí, Joaquín. Joaquín tenemos, ¿no? Pablo tendrá que participar. Bueno, lo estudiaremos e intentaremos que participe en el programa ese, en el concurso. Hombre, nada más que hay que leer las bases un poquito, y mujer y astronomía, y tampoco... Eso sí, la dirección de envío, que no lo he dicho antes, para quien lo quiera mandar en papeles, Mercedes Moyá, entre paréntesis, Comisión de Mujer y Astronomía de la Sociedad Española de Astronomía, CIEMAT, CIEMAT, Edificio 2, Avenida Complutense 40, 28040, Madrid. Y bueno, tiene otro correo que también es mercedes.moya@ciemat.es. Antes hemos dado el de mail. Y en la ficha de los datos personales, pues el nombre del niño o la niña participante, la edad del participante, el curso escolar y nombre del familiar o profesor responsable. Y si dais un email de contacto para poderos informar. Bueno, pues ya sabéis que podéis consultar esta información también en la SEA. sea-medioastronomía.es. Bueno, es un concurso que es bastante interesante. También tenemos, vamos a dar algunas noticias que, aunque son para el año que viene, ya vienen las Navidades y no sé cuándo cortaremos. Pero bueno, habrá que tenerlo en cuenta, porque a lo mejor el programa siguiente puede que sea ya el último. o estamos cerca, y aunque algunos lo recordaremos, y son las 100 horas de astronomía, ¿vale? Del 10 al 13 de enero. Bueno, esto lo podéis consultar en la Federación Astronómica Española, pero las 100 horas es una actividad, bueno, que no es solo de España ni de la Federación Andaluza de Astronomía, de la Federación Española de Astronomía, sino es también de la IU, de la IAU, ¿vale? IAU 100 es un centenario para celebrarlo astronómicamente, y en el 2019, como decimos, del 10 al 13 de enero, pues podéis participar todos los astrónomos aficionados y todas las agrupaciones, que también hay premios para organizar actividades. Nosotros supongo que participaremos, habrá que ir pensando qué actividad acreditar, aunque no pertenezcamos a la Federación Astronómica, es una actividad internacional, ¿vale? Muy bien, a ver qué pensamos para... Hay que pensar alguna actividad, ¿vale? ¿Normalmente una actividad cara al público así, en plan una plantada de telescopio, cosas de ese tipo, ¿no? ¿Cómo? Sí, bueno, no lo pone expresamente, hay aquí un montón de enlaces que habrá que ir consultando, ¿no? Uh-huh. Para participar en el proyecto. De momento podéis acceder a la federacionastronómica.es, que allí, bueno, pues en actividades y noticias tienen un par de enlaces, que habla de esto, ¿no? De que se va a organizar, y otro ya donde te manda ya a los enlaces de la IAU, y ahí ya pues ahí es donde habrá que ir mirando cuáles son todas las actividades. Es tanto para astrónomos, ojo, amateur como profesionales, ¿eh? Uh-huh. Y cualquier tipo de público está invitado, y hay premios tanto para los invitados a las actividades como para las agrupaciones que las organicen. Muy, ¿vale? Bien, muy bien. Son actividades científicas que son interesantes. ¿Qué más actividades tenemos? Bueno, pues tenemos un curso de astronomía de Astromare. Nuestros amigos de Astromare tienen varias actividades y empiezan un curso que nosotros también lo tendremos que hacer en algún momento, de la Tierra al Universo, pero es nivel intermedio. Nosotros acabamos de hacer el curso básico. Bueno, pues ellos el día 9 de enero, con una cuota de 30 euros, os tendréis que conectar a su web, y son 14 sesiones, o sea, es bastante largo el curso. Sí, sí, sí. No voy a comentar la cantidad de actividades que hay, porque es para 9 de enero, ya iremos desgranando, hablando con ellos qué actividad hay, pero lo importante es que os apuntéis a su WhatsApp para poder acceder a toda esta información, que es el 638-14-70-22. Tienen una actividad, por cierto, que ya comentamos la semana pasada, el 26, 27 y 28, un taller de Navidad, también en Tomares, ¿vale? Astromares de Tomares. Y hoy, en el proyecto Midas, bueno, pues inician una nueva campaña de observación de impacto de rocas contra la Luna. Bueno, como sabéis, el proyecto Midas es Sistema de Detección y Análisis de Impactos Lunares. Naturalmente, las iniciales son en inglés. Y es importante porque ahora está la lluvia de las Gemínidas, que las hemos publicado en la web, que justo para el fin de semana que viene, bueno, empiezan ya, pero el fin de semana que viene, justo con otra serie de actividades, podéis ver las Gemínidas. Y van a intentar ver el choque con la superficie lunar, precisamente de esta lluvia de estrellas. Muy bien. Así que tenemos aquí, podéis consultar en la página web de la Universidad de Huelva, que es https://www.uhu.es/josem, de José María hasta la M, .madiedo/OEBS/Midas. -index.html. Como sabéis, bueno, tú lo conoces, Lito, ¿no? José María Madiedo. Claro, sí. José María Madiedo es el responsable de todo este tema y además colabora con la ESA y con la NASA. De la serie de libros de Marcombo, de Astro Marcombo, de Meteoro, es el autor. Y aparte colabora Madiedo desde Huelva, aunque él está en la Universidad de Huelva y trabaja, yo creo que en Huelva, sí. Colabora con el Observatorio de la ITA, Astronómico de la ITA, que sí, es uno de los que en España se dedica precisamente a la observación de meteoro. Con toda España, tienen una cosa coordinada con muchos observatorios de España, ¿vale? Para la observación de meteoro. Bueno, pues hoy teníamos bastante agenda, pero bueno, creo que ha sido interesante, sí. Y como noticia, bueno, pues las voy a dar rápidamente, y una de las más impactantes, el niño español que descubre una supernova, ¿no? Hace poco nuestro amigo descubrió una supernova, González Carballo. Juan Luis González Carballo. Bueno, pues ahora un niño, además español, pues descubre una supernova, ¿no? Es Diego Fernández, ¿no? En la constelación del pez volador y desde Moscú. Ahí parece que hay una contradicción, ¿no? Como desde Moscú puede ver... ¿Un español? No, y un español, y ver una supernova en el pez volador que más bien está hacia el hemisferio sur. Bueno, pues porque ha utilizado un telescopio australiano T31. Yo no sé qué estáis haciendo vosotros, o tú, David, que el otro día estuviste toda la noche viendo con el mamón. Y no descubriste y ninguna. No descubriste ninguna supernova, ¿no? Bueno, pero estaba el remanente de supernova, el ser uno. No, pero hay que descubrir nuevas. Claro, nuevas. Sí. Para apuntarse un tanto. Es espectacular la noticia por ser un chico de 9 años. Pero... O sea, que lo has descubierto con un telescopio desde casa, operado, digamos. No, desde... Operado desde casa. Yo ¿no? creo que ha sido desde allí deben de tener unos colegios magníficos, porque es desde clase. Niños de 9 y 11 años que se conectan o a través de internet manejando ordenadores o manejando telescopios de otra parte del mundo. Muy bien. Increíble, ¿vale? Estupendo. Esto. Él además es español, curiosamente, pero su padre está trabajando allí, en una embajada o algo. Es de Murcia, y no se olvida la ciudad, que hay que será un pueblo, no sé si es muy grande, Cieza, pero pues con sí. C. ¿Eh? Bueno, Cieza. Bueno, otra noticia, la Voyager 2, que está en los límites del sistema solar, ¿no, Elito? Esa ya, podrás ya tú. Hacía tiempo que yo dije que se estaba notando en las mediciones de la Voyager, digamos, mediciones contradictorias como para suponer que estaba ya en la heliopausa. Porque no tenía hasta hace unos años o hasta hace unos meses ciertas mediciones eran coherentes, pero ahora ya empieza a medir cosas que corresponden a que ya está pasando la heliopausa, está ya en el terreno de la siguiente estrella vecina, que ya ha terminado la influencia. En el sistema interestelar, ¿no? Como las naves de Star Wars. Sí, que por cierto, aparte he escuchado otra, hombre, se supone metedura de patas sin querer, que en algún noticiario dijo que estaba en el espacio intergaláctico. Y la verdad no, es que de la galaxia aún no ha salido. Desde que salió hasta que llegue al intergaláctico hay que pasar unos cuantos sí, sí, siglos. Sí. Ahora está para que nos haga Interestelar. Tenemos sí, una idea, sí. Interestelar, sí. Interestelar, pero sí. Qué gran película, me estoy acordando ahora. Qué gran película. Vaya, he dicho una palabra maldita o al revés. Sí, son ganas de escucharme, ¿eh? Venga, Joaquín, desahógate. Desahogue. Menos mal que la he dicho apropiadamente yo y no he dicho... No, podría haber dicho intergaláctica para no tener que decir interestelar, no, pero no era la apropiada. Hay que decir la verdad que es que está entre dos estrellas interestelar. Gran película, por otra parte. Ya está, ahí lo dejamos. Es curioso porque, bueno, es la segunda nave que ya está fuera, ¿no? Que sí. Porque la Voyager 1 también está. Sí, las Voyager como cogieron mayor velocidad por tirones gravitatorios, sí. Han adelantado a las Pioneer, que las Pioneer se lanzaron antes, sí. También fueron en misiones a los planetas exteriores, pero la han adelantado, digamos, por el camino. Igual que, por ejemplo, la más lanzada por el hombre, la más rápida lanzada por el hombre, que es la New Horizon. Uh-huh. A donde vaya terminará alcanzando a las Voyager porque va muchísimo más rápido y la adelantará por la derecha sin darse cuenta. De todas formas es curioso porque son naves que estamos hablando aquí de ellas pero que tienen casi 40 años más de 40 años sí, ¿no? Sí, o sí, sea, sí, sí. Casi de las primeras un éxito de mantenimiento de nave porque vamos sin nadie el éxito no es que vaya para allá porque tú cuando pierdan control sí. Seguirá yendo por la inercia hasta que choque con algo, pero es que todavía sigue mandando cosas, eso sí que sí, es grande. Sí, por eso. Eso es muy grande. Imaginaros allí deben de tener un 386 como mucho. No. Según la película 70 menos, Apolo 13, menos. Un 80-86. Un 80-86 si llega. Un 86 como mucho. Si llega. De todas formas, ten en cuenta que en esa época la obsolescencia programada como no que estaba. No, ¿cómo que no? Eso, ahí va yo. Si llegan a ir ahora con un Pentium, peta al cabo de. Y el Windows actuado o el iOS, vamos, tampoco vamos a presumir ahora de ordenadores, o cualquiera de los dos no llegan. Muy bien. Bueno, bien, pues, ¿alguna cosita más? Bueno, alguna cosita más. Una pregunta. Porque lleva un disco de oro, los piratas estarán locos por forrarse la mano. Pero en los antiguos sabemos la música que llevaba. ¿En esta podría llevar la música de Mensaje en una botella de polis? Os dejo esa pregunta para que la penséis. Yo, desde luego, vale. 100% la pondría. Vamos. Si hay que poner alguna. Esa caería. O Walking on the Moon, de Police también. Vamos, hombre. Bueno, por último, voy a dar una noticia que hablaremos el año que, vamos, la semana que viene, porque no tenemos aquí a nuestro filósofo de cabecera, Alejandro. Y parece ser que, bueno, que las clases de filosofía la quitan de la ESO al final. Muy mal. Una de ciudadanía. Muy mal. Meten otra asignatura o la cambian otra vez por ciudadanía. En fin, un poco de lío. Ya lo hablamos la semana que viene porque he quedado con Alejandro, que tiene que venir a contarnos si eso, claro, al final es definitivo y cómo afecta. Bueno, a él no le afecta porque no trabaja. En educación nunca es definitivo nada. Bueno, bueno, definitivo quiero decir para los próximos años. Los próximos... En cuanto a Alejandro, traigo mensaje de él, de su parte, que salía, hubiera estado encantado de estar aquí, pero está convaleciente, está bastante está tocado. Malito. Está malito, con varias afecciones y no quiere ni contagiarnos ni que se le note, bueno, que está bajo de forma. Así que lo esperaremos la semana esperamos que viene. La semana que viene hablamos que de él viene. Con el de esta noticia. Ya lo último, que me estoy excediendo un poquito, pero es por un oyente que no... Bueno, un oyente, un seguidor a veces... una regañina que nos ha dado nuestro amigo Ángel, el Lobo Rayado. Lobo Rayado. Bueno, para deciros que estamos en las redes, en Twitter, en eso, ahora empezando ya a darle mucha caña, y bueno, y cometemos errores, o alguna cosa, ¿no? Y alguna regañina de Ángel nos viene porque he retuiteado un vídeo espectacular sobre Júpiter, que lo habréis visto, sí, de las lunas Io y Europa, ¿no? Bueno, y él ha puesto algún mensaje de las fotos de Cassini diciendo, bueno, que retuiteamos a veces cosas sin decir quiénes son los autores. Claro, ah, yo vale. Sigo, igual que vosotros, a muchos seguidores, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Bueno, pues que tú retuiteas porque ves que es interesante, ¿no? Claro. Sin saber si son el original o no, ¿no? Y bueno, parece ser que lo he arreglado, he puesto quien Ángel Rafael me ha dicho, que el montaje este espectacular de Júpiter, la mancha roja y las dos, ¿no? ¿Lo habéis visto? Sí. Los dos satélites dando la vuelta, un movimiento espectacular. El montaje lo hizo Kevin Hill y lo subió a su Flickr, que lo podéis ver en nuestras redes sociales, y lo llamó Voyager of the Moon, y el crédito es de la NASA, naturalmente, de la zona de Caltech, ¿vale? Así que nada, Ángel, gracias por darnos la información. Eso está muy bien. Y bueno, y intentaremos Si el maestro corrige, los alumnos aprenden. Claro, pero yo me gustaría preguntarle a él alguna vez, entrevistarlo en este tema, y vosotros que sois fotógrafos, vamos, astrónomos que hacéis fotografía, no profesionales, pero sí de esto, y que la mayoría de las veces subimos fotos sin créditos ni nada y las compartimos, ¿qué os parece eso de una foto que tú ves que te gusta, el compartirla o no, dependiendo si llevan créditos o no, o de si realmente son los créditos? Yo la verdad que todas las que he subido no tenía puesto nada. Últimamente eso ya, es lo que hacemos, por ejemplo, la mayoría. Andrés y otra gente sí que ponen una marquita de agua que en una esquinita que pone Andrés Jovacho, no sé qué, pero yo jamás he puesto nada y debería ir poniendo... Mi nombrecito, que, ¿no? Que es importante el tema de los derechos de autor. Sí, no hay derecho de autor porque tampoco es que vayas a cobrar nada, pero. No, bueno. pero que el mérito se lo lleve quien. El mérito, exactamente. O sea, que a mí no me importa que una foto mía. Bueno, aparece, por ejemplo, en la revista Astronomía apareció y tal, y ahí viene todo perfectamente, además, cómo la hiciste y todo. Pero en otras webs, pues sí que me gustaría, si alguien tiene a bien de ponerla, que ponga foto hecha por. Cuanto menos, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo recuerdo que hace un par o tres de años, en las conferencias de los Toruños, que todos los años nos invita Juan Antonio, me llamó un día por teléfono y me dice, me gustaría poner la foto tuya de Andrómeda como póster este año de tal. ¿Qué tal? Y digo, yo encantado. Y, claro, yo voy a poner foto hecha por... Yo encantado. Entonces, sí, eso es distinto porque una actividad comercial o no, una actividad. No comercial. Es una foto lúdica que es Galaxia de Andrómeda, que era el póster que se iba poniendo por todos los sitios de la ciudad para hacer propaganda de la conferencia de los Toruños, pero no ningún ánimo de lucro ni nada así. Pero él puso foto hecha por y después me dio hasta mi diploma y tal por contribuir. A mí me parece perfecto. Me pidió permiso, pero otra gente pues no pide permiso y planta tu foto y dice, esta foto es mía. Porque hay muchas Andrómedas, pero tú conoces la tuya. No sé por qué. Yo trato de cuidar eso, sobre todo cuando lo van a ver o lo hago en público en plan serio. Por ejemplo, en la conferencia mía de pasada en los Toruños, todas las imágenes tenían crédito, todas. Claro. Si eran de la NASA, del JPL... Hasta alguna conferencia has puesto alguna mía y lo has dicho. Y, yo lo recuerdo. Y siempre en el pie de foto, cortesía de o foto elaborada por, y siempre. Es que en Facebook en mis mensajes de Instagram o de claro. Facebook o lo que sea, pues a lo mejor se me habrá escapado alguna sin crédito, pero no me gusta ponerlo sin crédito. Sí, pero si se me ha escapado ha sido... Es complicado con la rapidez con la que retuiteamos o con la de esto, el estar comprobando de quién son las fotos o si realmente eso son, verdad. Si no. Tú estás apuntado a determinados amigos o incluso páginas web o cosas, instituciones que retuitean o que mandan fotos que no saben de quién es el original. Y bueno, hay personas que se molestan, y quizás nos deberían molestar todos, en investigar si esa foto procede de donde procede y debamos de... Bueno, de todas formas, muchas gracias, Ángel. Nos alegramos además de que esté mejor y que esté además y ya trabajando y en forma ya. Y en forma. Y gracias por el rapapolvo. Y, y si estás regañando es que ya estás muy bien. Bueno, muy bien, lo ha dicho pues, de manera simpática, pero bueno. Bien, antes de empezar con la siguiente sección, tenemos que hablar de otro invitado que tenemos a la mesa, que no hemos nombrado, ha sido fallo mío, que son unos excelentes pestiños que ha traído Lito en estas fechas. Y empanadillas. En estas fechas tan señaladas, como se suele decir siempre. Hay aquí dulces navideños y estos concretamente son absolutamente caseros porque los hace la familia de Lito. En una gran ceremonia que tiene a bien todos los años reunir a la familia, que se llama concretamente la pestiñada, ¿no? La pestiñada, o pestiñá aquí. Pestiñá. Que nos comemos las de... nos reunimos y todos los años, toda la familia. Tradicionalmente sí. Trae unos poquitos para que los probamos aquí los compañeros. Que por cierto, este año va a haber segunda parte de una buena un buen turrón de claro. Gijona, ¿no? Caerá la semana que viene. Por supuesto, el fin de semana, bueno, el puente pasado de la Inmaculada y la Constitución, me fui a mi pueblo a ver a mi familia, como no puede ser de otra manera en estas fechas, y ¿quién trae uno de Gijona? Pues buen turrón. Entonces yo pregunto a Lito, ¿hay pestiños hoy? Sí, pues yo la semana que viene turrón yo, para no hacer demasiado dulce la mesa. Así que la semana que viene turrón. A ver si estás aquí ya, si está en forma ya Alejandro, que le traigo turrón, porque dice, tráeme el turrón que bueno, yo me si, gusta. Si no está en forma, no. Nosotros nos sacrificamos por no. Él, no hay problema. Ya se lo contamos. La que yo voy a traer para que comáis es para comer, pero he traído barras para él, que me han cargado. Vale. Personalmente no, se las custodiamos también, no hay problema. Sí, como lo hagas como con el pacharán de serpiente, que ya lo vimos... Date con un canto en los dientes que lo traje dos días y lo has catado. Sí, sí, lo he catado. Ya se acabó. Bien, pues después daremos cuenta de esos estupendos pestiños caseros de la familia de Lito. Y ahora, sin más, vamos ya con la primera parte de la sección que empezamos con Lito, por ejemplo, ¿vale? El legado de la astronomía. Sí. Después vamos a pasar a Friki Series, que la tiene aquí preparada mi compañero Luisma. Y después vamos directamente con Agustín, que traías una cosa la semana pasada, se nos quedó cortita, y hoy para que te puedas tú explayar. Bueno, si cogemos al pie de la letra lo que dijimos el martes pasado, le tocaba a Agustín primero. Bueno, pero no, extendí un poco en las noticias, mejor que ahora colaboréis un poco. Por eso, para diversificar un poco. Gracias, Lito. No, porque siempre te toca el último y estás apurado. No, hoy no. Tiempo. Hoy si alguien se queda el último soy yo, y si no entra a mi sección, pues para la semana que viene no hay problema. Pues adelante, ¿qué tenemos hoy? Me has dicho que teníamos una cosa hoy muy chula. A ver, cuéntame. Yo creo que yo me estoy asombrando de las cosas que estoy descubriendo, porque ya os digo, de la conexión de la astronomía y la astrofísica con el mundo cotidiano. Fui subiendo nivel, de primero con navegación, después otras cosas, hasta que ya casi... parecía insuperable que llegara la astronomía o la astrofísica, las investigaciones, a tocarnos la medicina, ¿no? Que todavía más global que la medicina para todos nosotros. Os voy a comentar esta conexión. Ya lo iréis intuyendo conforme vaya navegando por esta conexión. Que nos llevará a tres ciudades. La primera, pasaremos por Hollywood, la meca del cine. Después pasaremos también, no dejaremos territorio americano, nos iremos a las islas Hawái y terminaremos en nuestras antípodas, en la patria donde trabaja nuestro amigo el lobo rayado Ángel, en Australia, concretamente en Canberra. A ver si después de este viaje pillamos qué, de qué estoy hablando, aunque ya yo creo que antes que llegue a Canberra ya pillaréis por dónde. Si hay que hacer derrama para viajar, se hace, ¿eh? Sí, no, sí, o sea que son tres destinos interesantes: Hollywood, Hawái y Canberra. Hombre, hombre. O sea que, pues en Hollywood también es viaje en el espacio y en el tiempo, ¿eh? Tenemos que empezar en Hollywood en los años 40. Muy bien. Allí llegó de migrante una mujer llamada Hedy Lamarr, que era de nacionalidad austríaca, y formación y su juventud se vinculó mucho por proximidad de países con Alemania. Hedy Lamarr era, dicen casi todas las biografías, que llegó famosa por ser actriz, ¿eh?, en las primeras épocas del cine, pero vamos, ella empezó, dicen la mayoría de los biógrafos, que era superdotada. Aparte de su vocación de actriz, le salió tardía porque en principio empezó la carrera de ingeniería. Y por lo visto no lo hizo bastante mal, ¿eh? Estudió, pero por cuestiones de, en esta época todavía, aunque parezca mentira, no, es que era verdad, todavía se hacían matrimonios de conveniencia, tuvo que dejar la carrera de ingeniería y encontró su vocación en el cine. Empezó a hacer cine bastante transgresor, por cierto. De hecho, Hedy Lamarr está considerada como que hizo el primer desnudo integral en el cine, y también hizo el primer orgasmo fingido, ¿no?, en una película. O sea que ya podéis imaginar cómo se la gastaba la actriz, y sobre todo también era cine europeo, que no podía ser cine americano eso, porque no estaría bien visto. En esa época, un magnate de armamentístico se fijó en ella y pidió a sus padres matrimonio de conveniencia con ella. Trató de borrar su pasado, digamos, fílmico, de las películas que hicieron en Austria y en Alemania, y se lo llevó a Estados Unidos. Allí cambió su vida por completo, ¿eh? Hedy Lamarr estaba esclavizada literalmente por su marido, era un acaparador, no le dejaba hacer nada, y en vista de que no tenía ningún recurso y también se le interponía en sus proyectos cinematográficos, pues aparcó un poquito el tema del cine y retomó la carrera de ingeniería y la acabó. Terminó ingeniería en Estados Unidos y empezó a trabajar en el cine. Le llegaron los grandes éxitos, como por ejemplo Sansón y Dalila, que fue una de las por las que es famosa. Pero lo que casi nadie sabe es que siguió trabajando como ingeniera, hizo lo que se llama concretamente en señales de radio. Trabajó mucho en señales de radio. Y inventó y patentó lo que se llamaba la conmutación de frecuencias. La conmutación de frecuencias es lo que permite aislar una señal de ruido de fondo y aunque fuera débil, poder un emisor y un receptor, aunque fuera la señal débil, como disminuía por esta conmutación de frecuencia, el ruido de fondo, se podían entender fácilmente. Sirvió para espionaje, lo ficharon para encriptar mensajes, y en esta época de los 40 ya se sabe, los 40 estaba la guerra. Y entonces, pues, fue este primer paso del viaje lo tenemos con Hedy Lamarr en Hollywood. El siguiente paso en este viaje, a cuenta de las señales de radio, tenemos que llegar a Hawái, donde en Hawái se quería comunicar a las islas, entre ellas, por medio de UHF, pero transmisión de datos. Y fue el primer intento con éxito de transmitir datos en una señal de UHF. No solo imagen ni sonido, sino datos. Datos en general. Y ese fue el proyecto AlohaNet. AlohaNet, una manera de comunicación de las islas de Hawái hecha por la Universidad de Hawái por canales de UHF. El siguiente paso intermedio antes de irnos a Canberra fue la FCC americana, la empresa, o sea, la encargada estatal de conservar las frecuencias de radio. Vista la evolución en esta señal de emitir señales de datos en bandas de frecuencia que no es novedosa, hizo un filtro para que nadie entrara en ciertas frecuencias, que fueron las de 2,4 y 5 gigahercios. Y ya por último, hasta llegar a nuestro invento, que no sé ya si Joaquín ya sabe por dónde voy, tenemos que ir a Canberra y a un tal John O'Sullivan, que era radioastrónomo. Ahí entra el legado de la astronomía. John O'Sullivan estaba trabajando en el CSIRO, o sea, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, o sea, digamos, traducido, la Organización para el Desarrollo de la Ciencia y la Ingeniería en la Commonwealth. Trabajó en Australia, en Canberra, y este radioastrónomo estaba estudiando imágenes de radiotelescopios buscando agujeros negros de pequeñas dimensiones. Para eso necesitaba aumentar el ratio señal-ruido que le llegaba de un radiotelescopio. Le hizo investigar sobre un nuevo sistema de comunicación entre los sistemas que tenía involucrado en esa investigación y ideó un sistema de comunicación inalámbrica. Y este fue el paso definitivo a llegar al Wi-Fi. El Wi-Fi, entre las aportaciones de Hedy Lamarr con la conmutación de frecuencia, conmutación de frecuencia, los proyectos ya de transmisión de datos en Hawái y el definitivo equipo inalámbrico que ideó John O'Sullivan en su estudio sobre radioastronomía de agujeros negros, provocó que después de unos cuantos años todo eso se integrara en el protocolo IEEE 802.11, que es el del Wi-Fi. Por cierto, desde Hawái la banda de 2,4 GHz está protegida, que es la que utiliza el Bluetooth. Uh-huh. Así que gracias a una actriz de cine, gracias a... El Wi-Fi también usa esa banda, 2,4 y 5 GHz. Eso, pues, cuando se dio cuenta agencia americana que tenía que proteger esas bandas para que no se metieran, pues ya se reservó para los dispositivos que ahora tenemos todos de Wi-Fi y de Bluetooth. Así que gracias a una investigación de radioastronomía, entre otros pasos que he comentado, tenemos el Wi-Fi, que es más universal. No falta ya en ninguna casa prácticamente. Porque Wi-Fi tenemos ya desde ordenadores portátiles, tablets, teléfonos móviles, GPS, relojes, estaciones meteorológicas. La gente, sobre todo... altavoces. La gente, sobre todo los jóvenes, confunden Wi-Fi con Internet. Dice, profesor, no hay Wi-Fi. Yo, ¿cómo no hay Wi-Fi? Si tú lo que tienes es un cable, no hay Wi-Fi. No tiene internet y dice no hay wifi. Así que, pues. Bueno, en fin. A mí me han llegado a decir. ¿Abro internet? ¿Qué? A mí me han llegado a decir en un curso. ¿Abro internet? Abro internet. Si eres tan amable, por favor, sí. Que quiero mirar a York. Pero llama antes de abrir. Que... Muy bien, pues hasta aquí. Legado a la astronomía interesante. Resulta que tenemos wifi gracias a los astrónomos. Eso está muy bien. Un último paso, no es entero de astronomía. Bueno, pero ahí estamos. El legado de astronomía. Muy bien, pues pasamos ahora mismo a las friki series que vienen hoy con... Cuéntanos, Joaquín, ¿ha habido acertantes? Me refiero a parte del hito. Seguimos con el duelo. Seguimos con el duelo, mano a mano. Pero el delito en esta, vamos a ver, en esta hay muchos acertantes, lo que pasa es que poca gente que haya mandado el correo. Ah, vale, vale. Ahora lo veréis, vamos. Entonces damos paso cuando quiera, Luis. Hola amigos, esto es Friki Series. Esta es la duodécima entrega, nuestro rinconcito de series favoritas. ¿Recordáis la sintonía de la semana pasada? ¡No nos pongamos tontos! ¡Uy! Se me ha colado. Efectivamente, se trata de la serie ALF, una serie estadounidense que se emitió entre 1986 y 1990. Fueron 4 temporadas con 99 episodios, más 3 de una hora que se dividieron en 2. Tras la serie, se presentó una película llamada Proyecto ALF, que contaba el desenlace. Se trata de la historia de ALF, un alienígena nacido en 1756 en Mermac, un planeta que se encuentra a 6 parsecs más allá del supercúmulo Hydra Centaurus, un planeta de cielo verde, pasto azul y agua naranja. Huyendo de su planeta, que estaba a punto de estallar, producto de que todos los mermanianos enchufaron la secadora de pelo al mismo tiempo, ALF viajó por el espacio para, finalmente, siguiendo una señal de radio, estrellarse en el techo de los Tanner, una familia media americana. Los Tanner lo acogen y lo ocultan, y viven una serie de aventuras con él muy divertida y muy recomendable. Pues el mano a mano continúa, y tanto nuestro amigo Lito como Bor Alorín han adivinado y han enviado el correo, porque sé que hay mucha gente que han adivinado esta semana. Igual que también sé que hay quien ha adivinado ya la serie de la semana que viene, cuya sintonía vamos a escuchar ahora mismo. Siglo 31. Y finalmente, vamos a ver si lo ponemos un poquito más difícil con la sintonía de la semana siguiente. Ahí la tenéis. Bien, ya sabéis. Respuestas a un punto azul arroba aamagallanes.es. Hasta la semana que viene. Muy bien, pues aquí tenemos de nuevo la de Alba Sion Mundial. Yo era de la serie preferida, me he reído un montón con los Tanner, con la afición que tenía por comerse gatos. Y sobre todo por la... Su planeta se destruyó porque todo el mundo enchufó el... Sí, como eran seres peludos. El secador de pelo, y nosotros nos vamos a cargar a la Tierra por algo enchufando por todos nuestros coches y toda nuestra basura. Ya verás lo que vamos a durar conforme... Bueno, Joaquín, yo creo que tú tendrías que dar también un pi de oro a las personas que están acertando más de 3 seguidas, Lito. No, yo no voy a dar pi de oro. O sea, yo, Lito y Borla Orin ya tienen una cerveza garantizada. O sea, no hay pi de oro que valga. Vamos a dejarnos ya. donde se ponga una cerveza bien garantizada, que se quiten los pies de oro. Un doble malta. Además, si todo va como debe de ir, espero pagar esa cerveza en el Congreso de Astronomía. Sí, como es en Coruña, ahí nos podemos ver con nuestro querido oyente, ¿verdad? Bueno, hay que agradecer a Bora Ludín, que acaba de mandarnos un mensaje, que ha comentado, bueno, hace un par de horas, a la foto espectacular que marcó, que hemos puesto en Instagram del cometa. Sí, que ha sido muy interesante. También José Luis Villanueva mandó otras, pero esta la hemos puesto en Instagram porque nos la mandó Marco. Y pues dice, enhorabuena, es una demostración de que con pocos medios pueden obtenerse grandes imágenes como esta, efectivamente. Perfectamente. Perfectamente. Marco, con muy pocos medios, y él tiene una habilidad muy grande y hace una foto estupenda. La bueno, pues que gracias sí. A Marco y gracias a Bor Alurín. Muy bien. Pues nada, y ya que te has iniciado en comentar esto, por seguir tú ahora, vas a decir por qué la gente no sabe, antiguamente no sabía sumar sería infinita. ¿Qué pasa con ese tema? Hay que ver qué pesado estoy, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con las historias estas para gente normal, paranormales o para dormir. Historias para pensar. Del mundo matemático, ¿no? Hoy vamos a hablar, como os comenté la semana pasada, que no dio tiempo, de Zenón de Elea. Bueno, los que habéis estudiado filosofía diréis que no es de matemática. Zenón era filósofo, efectivamente. Pero nació, bueno, pues no vivió en el menos 490, o sea, 490 antes de Cristo. Y bueno, Zenón, a pesar de ser filósofo, antiguamente, bueno, uno era filósofo, matemático, astrónomo, era de todo, ¿no? Porque la educación era muy global. Y este hombre, pues, consiguió un gran interés dentro de las matemáticas por los problemas que planteó, tanto en matemáticas como en física, ¿eh? Y a pesar de que, bueno, en teoría, pues, se le cataloga como filósofo, hay que decir que contribuyó, pues, a educar en su época dentro de la filosofía. Él era de la escuela de Parmínides. Parmínides, como sabéis, era famoso porque negaba el movimiento. Los físicos, pues, tendríais mucha suerte porque la mitad de vuestra carrera no tendríais ni que la tendríais aprobado de manera automática, porque ni existe el movimiento y, por lo tanto, ni el espacio ni el tiempo pueden existir. Creo que más de media carrera. Más de media carrera tendríamos lista. Sin cosas que se muevan. Bueno, pues Parmínides defendía, pues, que el movimiento no existe. Y Zenón, por desgracia, Zenón, no tenemos escritos suyos ni se ha conservado absolutamente nada de él original, y todo nos ha llegado a través de terceras personas, de Platón, por ejemplo, en los diálogos de Platón, precisamente del Parmínides, pues habla de Zenón, o Aristóteles en su Física, o en fin, otros personajes, otros griegos también han hablado de Zenón. ¿Vale? Que relacionaba, pues, el tiempo, el espacio, el movimiento, la pluralidad del universo, ¿no? En fin, problemas puramente físicos y matemáticos, como podéis ver. El sistema de aprendizaje, él era un poco, yo creo que cachondo, porque su sistema de aprendizaje era a través de las paradojas. Parece que realizó más de 40 o 50 paradojas, aunque apenas nos han llegado unas 10. Y, bueno, era un tema muy interesante porque las paradojas, como todo el mundo sabe, bueno, pues es algo que ocurre y no ocurre, o, en fin, tenemos un modelo o una demostración de algo que funciona perfectamente, y ahora nos encontramos con que en la realidad, pues, no se llega a confirmar, y entonces, pues, una de las dos, evidentemente, en una paradoja, las dos soluciones no pueden ser, pues alguna será falsa, pero el problema es demostrar o ver dónde nos equivocamos, o que hay que mejorar en el modelo, o si lo que está equivocada es la realidad, ¿no? Como pasaba, por ejemplo, con el Sol, ¿no? El Sol es el que se mueve, pues no. Pues, en fin, y hay modelos en donde el Sol se podía mover, ¿no? Bueno, pues las paradojas más famosas de Zenón, todo el mundo la puede conocer, es la famosa paradoja de Aquiles, ¿no? Aquiles era el corredor más rápido de la historia de Grecia. Bueno, no sé si se enfrentara ahora con Usain Bolt, como sería, pero bueno, en fin, habría que ver si entonces sigue siendo el más rápido. Pero bueno, las cosas que decía Zenón eran un poco extrañas, ¿no? Era considerado incluso un poco loco, ¿no? Porque decía Zenón que si Aquiles, el corredor más rápido del universo, se enfrentaba al corredor más lento, alias el Tortuga, por de ahí la paradoja de Aquiles y la Tortuga, pues si le dejaba una pequeña distancia inicial de ventaja, decía, te voy a dejar ventaja, pues Aquiles nunca alcanzaba a la Tortuga. Evidentemente, bueno, pues la mayoría decía, bueno, cuando bueno, alcanza la tortuga, ¿no? En fin. Pero claro, esto es un titular muy bueno. Si ahora existiera Facebook, si alguien pone ese titular, todo el mundo dice, pues voy a ver qué dice este, aunque sea mentira, pero voy a rebatirlo. Por lo menos te conecta a ver. Te conecta, ¿no? Y entonces ya pues caes en las garras de Zenón, porque claro, el pensamiento filosófico de Zenón pues empieza, y de hecho, durante más de 20 siglos, pues nadie ha sido capaz de decirle a Zenón dónde se equivocaba o cuál era el problema que estaba planteando, porque, bueno, su lógica era irrefutable, ¿no? De hecho, Zenón, junto con Aristóteles, es uno de los padres de lo que se llama la dialéctica, ¿no? Y yo creo que fue, esto no lo he llegado a comprobar, pero creo recordar que era uno de los primeros que usó la reducción del absurdo, ¿no? Que se utiliza mucho en matemática. Bueno, ¿cuál era el pensamiento de Zenón por el cual llegaba a la conclusión esta y que nadie era capaz de refutarlo? El pensamiento es muy fácil, el razonamiento, porque, fijaros, si Aquiles le deja a la tortuga una distancia, hay una distancia inicial, pues Zenón decía que para resolver este problema lo primero que tenía que hacer Aquiles era recorrer la distancia que le separaba de la tortuga. Si la tortuga estaba parada, estaba claro que la alcanzaba. Pero como la tortuga está en movimiento, el problema físico de dos cuerpos en movimiento, ¿no? Han estudiado mucho lo físico, bueno, pues la tortuga habrá dado unos pasos, los que sean, por pocos que sean, que ya no estará ahí. Luego, en el primer paso, en esta primera etapa, digamos, Aquiles no alcanza a la tortuga. Pero claro, la segunda etapa es igual que la primera. La distancia será más chica, pero sigue habiendo una distancia que separa a Aquiles y la tortuga. Cuando Aquiles intente volver a posicionarse donde está la tortuga, pues la tortuga habrá dado otros pasos y cada vez con distancias más pequeñas, pues hay infinitas etapas y por lo tanto nunca alcanzaría a la tortuga. Es el problema de la suma, lo que estaba planteando Zenón, la suma de infinitas distancias, todas positivas, cada vez más pequeñas, y si le preguntamos a alguien de la calle, oye, ¿cuánto suman infinitas distancias? Pues la mayoría contestará que infinito. ¿Vale? Bueno, pues ahí es donde planteaba él su juego, ¿no? Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Fijaros, si la distancia que hay entre Aquiles y la tortuga son 10 metros, y la velocidad a la que va Aquiles con respecto a la tortuga es 10 veces mayor, pues cuando Aquiles haya recorrido los 10 metros, la tortuga habrá recorrido un metro. Cuando Aquiles vuelva a recorrer ese metro, la tortuga habrá recorrido 1 partido de 10. Si seguimos así, habrá infinitos pasos, cada vez una distancia más pequeña, y la forma será general de 1 partido de 10 elevado a n. Bueno, pues esto al final, que es una suma infinita, efectivamente, de números pequeños, pero hasta que no pasaron una serie de siglos, es decir, ya con Leibniz, Newton, su amigo enemigo Newton, con el cálculo infinitesimal, el cálculo integral. Enemigo, digámoslo. Enemigo. Enemigo. Y el cálculo integral, pues ya se dio una solución a la paradoja de Zenón. El espíritu de Zenón, en teoría, pudo descansar en paz porque todavía estaba ahí vivo, porque nadie fue capaz de refutar esto. Bueno, hubo demostraciones, ¿no?, que intentaban refutarlo, pero bueno, los defensores de Zenón siempre estaban en contra porque ponían otras condiciones, ¿no? Pero, ¿cuál es la solución a esto? Bueno, pues si sabéis un poquito de serie, sabéis que la solución del problema que acabamos de exponer es 100 partido por 9, que son 11,1 periódicos. Bueno, pues ahí, en ese punto es donde se encontraría Aquiles y la tortuga, ¿vale? Y hay que decir que las paradojas de Zenón, los detractores de Zenón, decían que eran sofismas o puras falacias. Los que defendemos a Zenón podemos decir que en realidad en Zenón no era importante el resultado, el mensaje que daba como titular, sino su razonamiento y su pensamiento, porque lo que está planteando aquí Zenón es un problema muy interesante de la división infinita del espacio, ¿vale? Y relacionándola con el movimiento. Él negaba el movimiento o negaba o había que negar la división infinita del espacio, ¿vale? Eso muy poca gente llegaba a entender cuál era el problema que estaba planteando. Bien, bueno, pues con esto parece que se soluciona el problema que tenía Zenón, pero cosas de la vida, el espíritu de Zenón sigue vivo hoy día. Porque llega en el siglo XX, llega un amigo de Lito, físico y matemático, Planck. Y bueno, pues Planck plantea el problema de que llega un momento en que no podemos seguir dividiendo las distancias. Existe una longitud, ¿no? Una distancia mínima. Un tiempo mínimo y una distancia mínima. No podemos sobrepasar. Pero no como hasta ahora, que hasta ahora pues teníamos milímetros, No teníamos aparatos buenos, pues medíamos hasta milímetro, pero conseguíamos una regla mejor y podíamos medir en micra, con el láser todavía no sé por cuánto vamos ya. Bueno, pues lo que dice Planck es que no hay regla posible para medir una distancia más pequeña que una longitud de Planck, que se llama Hodón, ¿no? ¿Hodón? Hodón. Bueno, pues esa distancia mínima de Planck, pues plantea, o los amigos de Zenón podemos diciendo, vamos a ver cómo llevamos esto al problema. O si Zenón lo supiera, ¿qué pensaría de esto? Bueno, pues si vamos dividiendo las distancias entre Aquiles y la tortuga, un Aquiles y una tortuga quarks o subpartículas o como queráis, pues llegará un momento en que Aquiles y la tortuga están justo a la distancia de Planck. Y ahí se plantea un problema, porque Aquiles tendrá que recorrer la distancia de Planck. Pero ¿y la tortuga? La tortuga no puede recorrer la décima parte de Planck, porque es una distancia que no existe. Luego, la tortuga tendría que caminar. ¿Qué tendría que caminar? Pues una distancia de Planck. Tendría que moverse hacia el siguiente punto libre, que es a una distancia de Planck. Con lo cual, el movimiento sería un movimiento continuo, infinito, en donde nunca alcanzaría la tortuga. O bien, Y siempre estarían separados una distancia de Planck. Una distancia de Planck. O la otra solución es que la tortuga pues no se ha movido mientras Aquiles ha sido tan rápido que ha llegado al punto sin que le dé tiempo a la tortuga a moverse. Pues entonces alcanza a la tortuga. Y nos encontramos con, pues, lo que parece, ¿no? La paradoja o el problema de que Aquiles alcanza y no alcanza a la tortuga otra vez. O entramos ya en la mecánica cuántica. El gato está o no está. ¿Qué opináis vosotros? Esto está bien. Yo voto por la segunda. Por la segunda, ¿no? Por la que la tortuga no llega a moverse longitud de Planck. Pero si se mueve es una longitud de Planck y el otro una longitud de Planck. Entonces siempre estarían separados una longitud de Planck. Sí, puede que en algún momento la tortuga no sea capaz de moverse y eso, pero no sabemos en qué momento. Si se mueve en círculo, ahí está el mismo sitio. No. Bueno, esto no sé si alguien habrá llegado a tanto, es un razonamiento que he incorporado aquí, no lo he visto en otro lado, pero lo que sí hay que decir con respecto a esto es que Zenón sigue vivo, no por esto que yo he planteado, que bueno, que si tenéis ideas me podéis decir si estáis a favor, en contra o tal, sino porque la mecánica cuántica precisamente ha planteado una serie de problemas de la división del espacio y resulta que la geometría tal como entendemos, la geometría que entendía Zenón, que era la geometría euclidiana, pues siempre entre dos puntos existe una línea recta o existen otros infinitos puntos por los que podemos llegar, ¿no? O sea, siempre hay puntos en medio. Sin embargo, ahora, al haber una distancia que no sabemos lo que es, si es vacío, si es energía, no sé, yo no lo sé por lo menos, no sé si vosotros tenéis más información. Entonces, para saltar de un punto a otro hay que saltar. Y hasta ahora el espacio era continuo, es decir, para ir de un sitio a otro a nivel... ¿Había que pasar por la mitad? Había que pasar por la mitad, había que pasar por la otra mitad, había que pasar... O sea, siempre el espacio es continuo porque era infinitamente divisible, porque la geometría euclidiana, y a nivel local o a nivel pequeño de la Tierra, es la que vale, y a nivel microscópico, a nivel superior sabemos que son las geometrías curvas, las de Lobachevsky, Gauss o Bolyai, y que Riemann generalizó y convirtió todas en una misma geometría, bueno, o no misma, pero distintas formas de geometría, pero que todas eran continuas, basadas en el punto y en la división, como decimos, del espacio. Pero ¿cuál es el problema? Pues que en lo microscópico, ya a nivel de Planck, pues a lo mejor esa geometría, hay que sacar una geometría que no esté basada, como esta euclidiana o la geometría en general continua, en números reales, sino en números discretos. Es decir, no sabemos qué puede pasar entre dos puntos, que hay algo en medio que no es nada, que no es distancia, que no es espacio, ¿qué es lo que es? Si hay una distancia mínima, ¿qué es lo que hay? Ay, bueno, pues no sé, bueno, qué os parece el... Muy bien, a mí cuando me explicaban en matemáticas las series infinitas, me ponían el ejemplo más sencillo, no era el de Euclides y la tortuga, sino la flecha. Un arquero dispara una flecha y Zenón decía que no llegaría nunca a la diana. Porque tenía que pasar por la mitad de ese recorrido, sí, y de la mitad de la mitad, sí, yo... y la mitad de la mitad de la mitad. Total, que tenías uno partido por 2 elevado a n, ah, bueno, tal. Y entonces, a partir de ahí, explicaban las series infinitas, sí, y cómo se sumaban y demás. Sí que llegan, porque la suma de todo eso vale 1. Cuando sumas todas las series porque infinitas. Porque están las series que son convergentes. Exactamente, y no divergentes. Convergente. Entonces, ahí no le explicaban ese tema, pero a nivel de mecánica cuántica no sabemos, bueno, sabemos lo que es una distancia de Planck, una longitud de onda de Planck, pero sumar series con distancias de Planck nunca. Bueno, esto lo he sacado porque en realidad Zenón se va a hacer famoso infinitamente o sigue vivo su espíritu, porque la mecánica cuántica, que no lo voy a explicar, no sé si Lito se atreverá más adelante. Sí, se atreverá, te lo aseguro. Existe el efecto Zenón, ¿vale? Hay un efecto de la mecánica cuántica que se llama efecto Zenón cuántico, con lo cual... Es como... Es muy complicado, ya lo comentaremos, pero si Lito se atreve y si no, pues yo ya miraré algún momento, pero no me voy a comer ya el resto del programa. Como el, como el efecto túnel, una cosa así, ¿no? Que sale uno por un sitio y aparece en otro cualquiera. Bueno, una última cosa con respecto a esto, si os gusta la filosofía, la ciencia, los modelos y todo este tipo de cosas, tengo que decir que hay un aprendiz de filósofo, para mí es un gran pensador del siglo XX, aunque en realidad era poeta, y profesor de francés, don Antonio Machado, que, bueno, su filosofía es totalmente filosófica, su poesía, ¿no? Bueno, saber que los vasos no sirven para beber, los vasos que no sabemos para qué sirve la sed, caminante no hay camino, nada es verdad ni mentira, todo depende del cristal con que se mira. Bueno, pues todo esto es filosofía, es poesía, pero él escribió un único libro, que yo sepa por lo menos, en prosa o en... que era la historia de Juan de Mairena. Bueno, pues Juan de Mairena era un profesor como José Luis, Lito, que también da clases, Andrés, Javi, Ignacio, yo incluso alguna vez también hace muchos años he dado clase, ¿no? Pero bueno, este hombre no daba clase de física o de mate, daba clase de meta, que dirían los alumnos, de metafísica. Y bueno, pues es súper divertido si os gustan estas cosas, porque aparte de que tiene un pensamiento increíblemente desarrollado, a pesar de ser profesor de francés, con respecto a la ciencia y con respecto a muchas otras cosas y a la filosofía. Y en uno de los pasajes, precisamente le pregunta a un alumno aventajado que por favor diserte sobre la famosa paradoja de Zenón, de Aquiles y la tortuga, y que tome una posición, obligándole a que se defina si está a favor o en contra. Y el alumno, pues, acojonado, porque sabía que eligiera lo que eligiera, el profesor al final iba a defender lo contrario y le iba a rebatir. Así que bueno, no obstante, es un tema muy bonito y muy curioso por parte de Antonio Machado, y me parece que podéis leerlo. Juan de Mairena, en la antigua colección Austral, era un librito verde, ahora no sé muy cómo bien será. Pues como estáis comprobando, la musiquita de fondo, que nuestra sintonía nos está indicando que nuestro programa está llegando a su fin. Creo que ha sido un programa denso. El tema de la ciencia de la luz se va a quedar para la semana que viene, no hay ningún problema. Hoy hemos dado un poquito de prioridad a las mates, que la semana pasada se quedaron un poquito en el tintero. Y sin más, la comida, ¿no? ¿No vaya a decir sí, nada, que tenemos comida? No, tenemos este domingo una quedada gastronómica, para hacer lo que aquí llamamos un mosto. Vamos a hacer un mostito, que es lo típico de por aquí, y todos los componentes de Magallanes vamos a hacernos en Mandalla Armonía una buena comidita el sábado, a base de ajo, de rabanitos y de cosas muy típicas de aquí. Pues sin más, el domingo 16, a mediodía. Bien, pues sin más, me despido, un saludo a todos. Recordaros que nos podéis encontrar en redes sociales como Un Punto Azul y como Magallanes. Seguidnos, por favor, que publicamos contenido continuamente, y nuestra página web, que es donde nace todo, que es aamagallanes.es. Sin más, un saludo y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.